빨아 그래. que va. La música suena, la noche de cristales, maleza de cena, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, maleza de cena. Matelano de samba. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza de cena. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales. distribuirá.

con la fetta fammi burrito, attaccami balito con la fetta fammi burrito, attaccami balito con la fetta fammi burrito. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. I'm not afraid. baila más. Mírala cómo se siente, ay, que se siente caliente. Oh, Yeah. pozzo, incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Oh, la, la, la. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? Ci vediamo dopo.